Hola, muy buenas noches. Bienvenidos para el podcast de los estrenos rivales, donde hablamos de fútbol, obviamente a nivel mundial. Y bueno, el programa está siempre con la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. También estuvimos algunos días ausentes, motivos ajenos a nuestra voluntad, pero bueno, aquí estamos para retomar un poquitico las acciones concernientes a los días que han transcurrido en las distintas ligas de fútbol a nivel mundial. Me acompaña mi partner de siempre, Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia. Vamos a tratar de hacer el podcast un poquito cortico hoy. Tenemos límite de tiempo, pero no quiero dejar pasar algunos partidos importantes que hubo en los días que estuvimos ausentes. Te propongo que arranquemos con las eliminatorias de la Eurocopa, que esos partidos son oficiales y es importante comentarlos. Iván, el día 7 de septiembre, vamos a arrancar nuestra revisión ahí. Comenzaron los partidos de eliminatorias Eurocopa para lo que va a ser Francia 2016. Bien interesante seguir esta eliminatoria porque, de hecho, en este día se produjo un debut. Hay un país nuevo ahí que no participaba anteriormente porque no había tenido su independencia, que es Gibraltar. Entonces Gibraltar pues inaugura su eliminatoria en casa con una derrota abultada por 7-0 nada más y nada menos que contra el equipo de Polonia, que obviamente le pasó por encima. ¿Okay? Sí. Con nada más y nada menos 4 goles de Robert Lewandowski. Pero bueno, siempre es importante para un país que se inicia en esto del fútbol, pues su primer partido oficial internacional. También tuvimos los siguientes encuentros: Georgia 1, Irlanda 2, Alemania 2, Escocia 1. Si se quiere Apretadito. un resultado apretado, porque los campeones del mundo obviamente son superiores a un equipo de Escocia y están jugando en casa, entonces con goles en esta oportunidad, de Thomas Müller por partida doble, pues lograron superar al duro equipo escocés, que estos equipos escoceses siempre plantea mucha guerra pues, en el medio campo y en la defensa. Estos 3 partidos estuvieron, se me olvidó comentar, esto estuvo enmarcado en el grupo D. Grupo F, partner. Okay. Con respecto al grupo F, tenemos que tuvimos 3 partidos. El primero fue una victoria de Irlanda del Norte sobre Hungría, 2-1. Okay. El segundo partido, Rumanía derrotó a Grecia, donde este partido se me hace que fue una medio sorpresa, tomando en cuenta de que Grecia siempre ha sido un equipo muy participativo y que ha estado en las últimas competencias, inclusive mundialistas, ¿no? Y rumaniano, entonces se me hace que es una semisorpresa. Y en un partido de equipo outsider, como yo diría, tenemos que Finlandia derrotó a Isla Feroe 3-1. ¿Okay? Bueno, mientras tanto, en el grupo I se produjeron los siguientes resultados: Dinamarca 2, Armenia 1, y en un resultado que se llevó por delante al técnico portugués, Portugal 0, Albania 1. Esto fue un resultado de escándalo. Por supuesto que Albania celebró haberle ganado a Portugal, no sé si por primera vez, habría que analizar la historia de esta selección, pero un equipo albanés que es sensiblemente inferior a lo que es Portugal, y el equipo portugués que desde lo que es las eliminatorias para el Mundial, que recordamos que pasó gracias a Cristiano Ronaldo en el repechaje, después la desgracia continuó en el Mundial, donde resultaron eliminados en primera fase, y ahorita pierden con Albania en casa. Este resultado, partner, resultó en, valga la redundancia, la destitución del técnico Bento del equipo portugués. Y tú sabes, partner, ¿quién está sonando para sustituir a Paulo Bento? No sé. No me lo vas a creer. Ajá. Uno de los candidatos es tu amigo César Farid. Está increíble. ¿Cómo lo ves? Ay, increíble, eso es un déjà vu. Eso sería una locura, imagínate tú. ¿Qué vas a ver Farías de fútbol portugués, por Dios? Él ahorita va a salir, imagínate si lo nombra, él ahorita va a salir diciendo de que él habló con la directiva de los Cholos para salir de mutuo acuerdo, como dijo en el comunicado, porque él tenía ya, él se sospechaba que le iban a ofrecer la selección de Portugal. ¿Qué te parece? Bueno, increíble. ¿Ah? No me extrañaría nada de un tipo como Farías. Bueno, mira, yo te digo una cosa, yo no tengo nada contra los portugueses, tengo muchos amigos portugueses y realmente les deseo que esa noticia, de ese chisme, pues, que se corre el pasillo, no sea cierto. Sí, no, yo no creo que sea cierto porque ellos siempre buscarán un técnico europeo, jamás van a con un técnico sudamericano, imagínate. Sí. Bueno, al día siguiente hubo un movimiento del grupo C, empate a uno entre Luxemburgo y Bielorrusia, derrota de Ucrania en casa con Eslovaquia, y goleada de la selección española, 5-1 sobre Macedonia. Vamos a detenernos un momentico aquí, vamos a analizar al equipo rojo, que nos interesa a todos, y con goles de Sergio Ramos, de Pablo Alcácer, de Sergio Busquets, David Silva y de Pedro, pues se consumó la goleada de 5-1. Del Bosque alineó a Iker Casillas, que está muy cuestionado, no solamente a nivel de selección, por lo que pasó en el Mundial, sino por lo que está pasando en su club, que después vamos a hablar de eso. Sergio Ramos, Raúl Albiol, Juanfran y Jordi Alba fueron la defensa. C. Fábregas y Sergio Busquets. En el medio campo, en la primera línea, luego Coque y David Silva. Y adelante Pedro y el debutante Paco Alcácer. Mar Bartra sustituyó a Sergio Ramos. El debutante también, Munir El Haddadi, el canterano del Barça, sustituyó a Coque. Y con esta aparición oficial en partido, pues de la primera categoría, ya entonces se asegura España de que Munir no va a poder jugar con la selección de Marruecos, que era la otra que lo pretendía, porque él, si bien es nacido en España, pues tiene ascendencia marroquí. Y por último, Isco sustituyó al Cáceres en el minuto 57. Bueno, un partido, pues, de, si se quiere, de trámite. Macedonia no es una... Estábamos diciendo de que Macedonia obviamente no es el rival de Pergaminos que necesita España, pero sí es bueno de que se estén recuperando y que obviamente Del Bosque está, yo pienso que está partner haciendo lo correcto porque está poco a poco, como es él no es partidario de revoluciones así sumamente violentas, pero sí poco a poco le está dando entrada a los nuevos valores. A Coque por lo menos entró de titular, que es uno de los, digamos, del futuro, de los jugadores del futuro de esta selección. Lo mismo podemos decir de Munir, que entró como sustituto, de Bartra, que entró como sustituto, y también de este muchacho Alcácer, que no solamente fue titular, sino que marcó un gol. Entonces yo pienso de que el Bigotón está haciendo las cosas correctas. Lo único que le critico, partner, es que sigue insistiendo con Iker Casillas. Hay otros que realmente se merecen la oportunidad en el arco español. Sí, totalmente de acuerdo. Y te iba a decir que inclusive en el Real Madrid, pues hay muchos comentarios negativos con Casillas, que ya no es el mismo, en fin. Bueno, ahí empezaron a pitarlo. Ya cuando lleguemos al partido de la Nueva, vamos a hablar de eso. Sí. Grupo E, partner. El grupo E. Ok, caemos entonces con que en el grupo E tuvimos tres partidos, donde Estonia derrotó a Eslovenia 1-0, por la mínima. El equipo de Inglaterra hizo lo propio con Suiza, 2-0. Y el equipo de Lituania derrotó también por ese mismo resultado al equipo de San Marino. Equipos que obviamente son, todos estos equipos son de, digamos, no decirle mediocres, pero son equipos débiles, equipos que no generalmente siempre están para de relleno, pues participan porque son parte de Europa, pero no porque sean grandes equipos. El, Exactamente. el único partido que fue más, digamos, más serio fue el de Inglaterra con Suiza, que bueno, quedó en este caso 2-0, como ya les había dicho. Ok, grupo G, Rusia le pasa por encima a Liechtenstein, 4-0, como era de esperarse. Montenegro 2, Moldavia 0 y empate a 1 entre Austria y Suecia. Poca cosa que comentar aquí. Vámonos entonces, continuamos adelante. Aquí un amistoso que sí me voy a parar, no estamos comentando los amistosos, pero obviamente aquí está involucrado el Vinotinto. Hubo un empate en Tokio entre Japón y Venezuela. Yo no sé si tú viste el partido, Parmen, pero el equipo mejoró con respecto a lo que había sido el partido en Corea. Y bueno, hay que darle chance al Chita San Vicente que está, por un lado está utilizando algunos veteranos del proceso anterior de Faría, pero por el otro le está dando ingreso a jóvenes y a otras que no siendo jóvenes, no tenían cabida en lo que era el grupo de Faría, como es por ejemplo, jugador que a mí siempre me ha parecido que tendría que estar en esta selección, que es muy talentoso, que es el Lobo Guerra. El Lobo Guerra es titular en este equipo, en los dos partidos de la gira asiática fue titular. Y en este partido específicamente, él hizo un cambio que fue Roberto Rosales lo puso en la primera línea de volantes acompañando a Ceija y a Tomás Rincón. Y le dio resultados. Con Guerra como medio volante y con los dos Rondón, Salomón Rondón y Mario Rondón, que fue quien marcó uno de los goles. Adelante. Entonces, bueno, yo pienso de que tenemos razón para ser optimistas de que esta selección venezolana pues va a ir mejorando cada día más. ¿Tiene algún comentario? Sí, por supuesto. Mi comentario es que tienen que seguir probando jugadores jóvenes de la cantera. Hay que ir desprendiéndose de nombres, sobre todo que ya están en edad, pues. Yo creo que hay que ir buscando, hay que renovar, hay que cambiar jugadores. Okay. Venezuela no puede No, estar contando siempre con los mismos. Arango, por ejemplo, no fue a esta gira. Por eso, pero Tomás Rincón, que ya es jugador veterano, por ejemplo. Bueno, pero él es joven, él es veterano en el sentido de que tiene sus buenos partidos ya encima, pero Tomás Rincón no tiene más de 25, 26 años. Porque, por ejemplo, Robertico Rosales, sí, un muchacho que está todavía está joven. ¿Para? Sí. Exacto, pero hay que ir buscando generaciones de relevo. Eso es muy importante. Ok, ¿Okay? pero coincidimos tú y yo en de que se puede ser optimista. Totalmente, totalmente. Yo creo que el Chita tiene que, o sea, es muy pronto para estar exigiendo resultados. Yo creo que el Chita tiene que hacer una labor de hormiguita de aquí en adelante, en caras a la Copa América. Y ¿Okay? Que se. sobre todo, partner, maneja muy bien, con mucha mano zurda, la relación con los técnicos locales, porque ya el hermano de Faría, tuvo una polémica con él por los medios de comunicación. Y hay que manejar bien eso porque el Táchira es uno de los equipos que da más jugadores a esta selección. Sí. Ok, vámonos con la eliminatoria europea. Grupo A, Kazajistán y Letonia empataron a 0, Islandia 3, Turquía 0, República Checa 2, Holanda 1. Fue una sorpresa, de Sí, paso. sorpresivo, pero bueno, estamos claros, la República Checa es uno de los mejores equipos europeos. De que no haya clasificado al Mundial y eso es otra cosa. Pero es equipo que tiene jugadores importantes como Peter Cech, el arquero Peter Cech, ¿verdad? Tomas Rosicky, que tiene todos los años de experiencia en el fútbol inglés actualmente. Un equipo que tiene jugadores importantes, pero pienso de que esta naranja, después de que se fue Van Gaal, está tratando de buscar un esquema de juego y particularmente en este partido no lo consiguió porque no, entre otras cosas, no tenía al Calvito Robin, que es un revulsivo que ellos utilizan siempre ahí. En el otro partido del grupo A, Islandia 3, Turquía 0. Resultado sorpresivo porque los turcos siempre son de los equipos que se destacan en esta eliminatoria. Grupo B, Parme. Andorra perdió con Gales 2-1 y Chipre le ganó a Bosnia y Herzegovina 2-1, en lo que se me hace también una sorpresa porque Bosnia tuvo un buen papel en el Mundial, un papel interesante, y creo que Chipre no era equipo como para perder contra Para él. nada. Chipre es uno de los equipos del montón en Europa. Y el Así equipo es. que no quiere ser el montón es Gales, que tiene a Gareth Bale, y que, partner, Gareth Bale marcó dos goles, los dos goles de Gales en este partido. Y Gareth Bale quiere ver que su selección también vaya A y la bueno, Euro, claro. tenga buenos resultados. ¿Okay? Así es. Grupo H, Azerbaiyán 1, Bulgaria 2, Noruega 0, Italia 2, buen resultado para el equipo azurro. Croacia 2, Malta 0. Y esos fueron los resultados del día martes 9. Ahí se acabaron los partidos de selección. El día viernes hubo un solo partido en la BBVA con resultado de Almería 1, Córdoba 1. Tuvimos Bundesliga, Bayer Leverkusen y Werder Bremen. Empataron a 3, este partido lo pude ver y fue muy, muy, muy, muy, muy interesante, pues. Se cayeron a goles entre ellos entonces. Se cayeron a goles y bueno, eso es lo bueno de la liga alemana, porque ahí cualquiera le gana a cualquiera. En Francia, Lyon le ganó al Mónaco 2-1, el equipo de Mónaco que sin Falcao y sin James Rodríguez, pues realmente no pinta para mucho este año. El sábado. Muy bien, el día sábado entonces tenemos los siguientes resultados. La división argentina, primera división, tuvimos 4 partidos: San Lorenzo, Artuag, Godoy Cruz de Mendoza, 2-1, Tigre, Rosario Central, 4-1, Independiente, derrotó 5-3 a Quilmes, y Atlético Rafaela a Estudiantes de La Plata, 1-0. De ahí pasamos a la Liga Profesional Postobón, en la fecha número 9, ya este torneo está ya empezado. Tuvimos una jornada de 4 partidos. La Equidad y Fortaleza empataron a 0. Independiente de Santa Fe derrota por goleada a Millonarios, en lo que es el clásico de la ciudad, 4-1. Deportivo Pasto le sorprende al Deportivo Cali 2-0. Y Atlético Nacional le gana al Independiente de Medellín. O sea, los equipos grandes aquí como que no tuvieron mucho chance. Ok, eso sería entonces lo que ocurrió en la fecha número 9 de la Liga Postobón. Ya pasaremos entonces al día. Y ese mismo día, antes de que pasemos, hubo movimiento en la BBVA. El partido de la jornada, Barcelona 2, Atlético Bilbao 0. Ah, correcto. También hubo Málaga y Levante empataron a 0. Y Celta Vigo 2, Real Sociedad 2. El partido que yo quiero comentar porque lo vi, por supuesto, fue el partido del Camp Nou, donde con un par de goles de Neymar, que entró como sustituto en segundo tiempo, pues se resolvió un partido que estaba muy complicado porque el Atlético Bilbao, que no, digamos, no presentó mayores argumentos ofensivos, a diferencia de un muy solitario Aduriz que estuvo ahí peleando con los defensas, a tal punto de que le dio, obviamente sin intención, pero le dio en una jugada peligrosa, le dio en una patada en la cara al jefecito Mascherano, que tuvo que ser sustituido. Entonces, bueno, el Aduriz ahí peleando contra la defensa no era mayor, fue digamos controlado la mayor parte del tiempo. Mathieu estuvo un poquito, que refuerzo que yo lo critico tanto, estuvo un poquito mejor, pero todavía siento que no calza las botas para ser titular en Barcelona. Cuando hubo la lesión de Mascherano, lo sustituyó Piqué, que ya se está viendo de que tiene que aprender su lección y tiene que enseriarse, porque ya Luis Enrique le mandó su mensaje, lo sentó en la banca y entró nada más porque estaba Mascherano, digamos, lesionado. Pues el resto del equipo, bueno, Claudio Bravo tuvo unas buenas paradas, estuvo... El Athletic, si lo vemos en el resumen, apenas tuvo 3 disparos, 2 de ellos al arco, que fueron controlados por Bravo. Bravo estaba en este momento en los 3 partidos que se han jugado, no se le ha anotado el primer gol y se consolida cada vez más como el arquero titular. Martín Montoya sustituyó a Dani Alves, que estuvo indispuesto, no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes y tuvo un buen partido. Lo mismo Jordi Alba. Y en la media, pues me gusta cada vez más la combinación de Iniesta con Rakitic, que se está consolidando como la dupla de atacante en el medio campo. Y por supuesto arriba, pues en este caso la delantera eran Messi, Pedro y Munir. El canterano estuvo un poquito, me refiero a Munir porque los tres son canteranos, pero en este caso el novato estuvo un poquito superado por las circunstancias. Los defensas del Bilbao, que son altos, que son fuertes, que tienen oficio, pues lo tuvieron a buen resguardo, lo mismo Pedro. Y bueno, Messi en este caso, una vez que Neymar sustituye a Munir, se entendió muy bien con su compañero y se ve que están mucho comunicándose mucho más que en el pasado. Entonces, en este caso, los dos goles de Neymar vinieron de asistencia de Messi, buenos pases, uno de ellos entre líneas, el otro desde la punta derecha hacia lo que llaman el pase de la muerte, hacia el punto penal. Entonces, se jugó un buen partido, ante un rival de Pergamino, que recordemos que es uno de los tres que nunca ha bajado a segunda división y que este año, partner, está jugando la Champions, porque ganó su playoff de Champions. Ok, Iván, bueno, eso es lo que yo puedo comentar del partido del Barça y a mí me gustaría escuchar tus opiniones de lo que fue el derbi madrileño, que se cerró con resultado de Real Madrid 1, Atlético Madrid 2 en el Bernabéu. Sí, señor, eso fue un golpe bajo para el equipo de Real Madrid, donde a pesar de que el Real Madrid tuvo más disparos al arco que el Atlético de Madrid, pues el Atlético de Madrid fue más efectivo en todo lo que fue el resto del partido, en tiempo de posesión, fuera de juego, en tiros de esquina estuvieron iguales, pero el Atlético supo capitalizar los pequeños errores. Realmente el primer gol fue un gol de cabeza indiscutible, eso no lo agarraba ni ningún arquero hubiese podido agarrar ese disparo. Pero bueno, realmente la grada furiosa encontró a Iker Casillas como el culpable, ¿okay? Y le Pues recriminó. mira, ya hay, bueno, esa es mi opinión, ¿no? Desde fuera. Sí. Ya son demasiadas cosas que se han acumulado y entonces por algún lado tenía que estallar la cuestión. O sea, vino Sí. todos los problemas desde que cuando estaba Mourinho y que si el topo y esto y aquello. Después entonces Diego López es el titular y entonces este año en vez de ser titular Diego López resulta que lo venden y ahora Casillas es el titular y entonces van dos partidos seguido perdiendo, uno de ellos por goleada. Entonces, mira, por algún lado tenía que reventar la soga y ya el madridismo ya le ha quitado, yo no voy a decir que una mayoría, pero una buena parte de la gente que va al Bernabéu ya está en contra Casillas. Sí, así es. Fíjate que entonces, después de esto, pues el equipo se reacomodó de un 4-4-3, 4-3-3 inicial, pasaron a un 4-4-2 con Cristiano Ronaldo y Benzema guiando al equipo, ¿no? Pues luego el Madrid pues se convirtió en el protagonista del encuentro, como te decía, pero el portero Moyá del Atlético pues se lució con dos grandes paradas. Sí, señor. Sí, señor. Eso también hay que decirlo, ¿no? Otra cosa que Bueno, más. este equipo del Atlético de Madrid, que realmente, qué incómodo que es, ¿no? El juego de Sí. ellos no es nada vistoso, pero cómo muerden, cómo presionan, cómo roban el balón, cómo hacen falta. Bueno, yo perdí la cantidad de tarjetas amarillas aquí. Siete Sí, tarjetas vos, amarillas. siete tarjetas más, exactamente, Y exactamente. ninguna roja. Y ninguna roja, pero sí, el juego se tornó un poco violento por ese lado. Fíjate tú que Yo quiero que tú me comentes el segundo tiempo, porque hubo un cambio entre lo que fue el Real Madrid el primer tiempo y el del segundo tiempo. Y hubo también un cambio entre lo que fue el Atlético de Madrid el primer tiempo y el segundo tiempo. Sí, bueno, pero como te dije, Madrid cambió su esquema de juego y entonces hizo sustituciones. Chicharito entró por Benzema. Y entonces Isco entró por Gareth Bale. Posteriormente entonces, ese fue en 72, y después Rafael Varane por Arbeloa. Por ¿Okay? Arbeloa y que ponen a Sergio Ramos en la posición de Arbeloa. Sí. De todas maneras, bueno, el Madrid retomó el control del juego, pero se topó con un Atlético mucho más seguro que el de la primera parte, ¿ok? Y no hubo manera de agarrarlo. Y bueno, a todas estas, pues las gradas con un gran descontento, los silbidos para Casillas. Bueno, pero coméntame el gol de Arda Turán, Parme. Sí, bueno, fue un gol. Sí, no, indiscutiblemente. Una Sí. jugada de laboratorio. Sí. Se veía Simeone estaba en ese palco que parecía un león enjaulado. Eso era él, lo que quería era salir al campo. Claro. Y a A todas. Y a, abrazar ahí a Arda Turán. claro. Y a No, todas. A to, vamos a recordarle a los que no lo vieron. Vino un centro desde la derecha. El jugador García, Raúl García, abre las piernas, deja pasar el balón porque veía que venía Arda Turán y entonces descoloca totalmente la defensa y Arda le pega y bueno, y Iker no tuvo nada que hacer. Yo creo que no tuvo nada que hacer ninguno de los dos goles. Pues sí. Ninguno de los dos. Pero bueno, ha traído su cola y ya le preguntaron a Ancelotti. Ancelotti dijo que no quiere hablar más de los porteros. ¿Te parece? Sí. O sea, eso siempre va a ser así. Está harto que le pregunten de los porteros, que le pregunten de otra cosa, que no quiero hablar más de los porteros. ¿Ah? Sí, no, eso es una cosa que es tremenda. Esa puja con esto de los porteros, y eso está desde Mourinho, están con ese cuento loco de quién va a agarrar a quién, y que si sale uno, que sale otro. Yo creo que deberían de una vez, si contratamos a este portero nada, bueno, mira, mételo de una vez titular y ponlo a jugar y listo, se acabó, ya está. Ya está, Pero no lo va a hacer. la gente tiene No su ciclo. lo va a hacer. Ya él dijo que esta semana, ¿sabes que esta semana empieza otra vez la Champions? Cuando empiece la Champions, el titular va a ser Casillas. Te voy a decir una cosa, ese fue el mismo de cuando Raúl sale del Madrid, se fue un escandalazo. Coño, que cómo se va a ir Raúl, que Raúl, que Raúl. ¿Qué pasó con Raúl? Ya nadie se acuerda del Ángel de Madrid. Raúl se fue, pasó por el Schalke 04, tuvo su etapa, la quemó el Madrid y se fue, ya está. Yo creo que. Salió por la puerta de atrás que algunos echadores de lavativa, como decimos aquí en Venezuela, decían que la puerta de atrás del Bernabéu le había que ponerle el nombre de la puerta a Raúl. La puerta Raúl, sí. Entonces con Casillas tiene que pasar igual. Ya está, Así ya que va a cumplió tener su que salir ciclo. por la puerta a Raúl. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya está, y ponga Keylor Navas y ya está, y arranca, y enfócate, ya está, listo. Deja esa payasada con los porteros y todo. Sí, Lo sí, único sí. que sí, lo único que sí me gustó es que James Rodríguez se ve cada vez más compenetrado con sus compañeros. ¿Ok? Buscando a los hombres en punta, sentando balones, participando dentro del área. Okay, eso me agrada porque es una pieza pues importante para el Madrid. Ok. Bueno, seguimos adelante. Hubo un movimiento en la Premiership, que es mi liga favorita, pues hay tantos equipos aquí que pelean y de tanta calidad que, bueno, cualquiera le gana a cualquiera. En esta oportunidad, el partido de la jornada era en el estadio del Arsenal, en el Emirates. Se saldó con un resultado de Arsenal 2, Manchester City 2. Un partidazo, no tuve oportunidad de verlo, pero bueno, todos equipos son candidatos obviamente a llevarse el título y se reforzaron de una manera importante este año. Stoke City 0, Leicester City 1, Chelsea volvió 4-2 al Swansea, Sunderland y Tottenham Hotspur empataron a 2, Crystal Palace y Burnley a 0, West Bromwich 0, Everton 2. Southampton 4, Newcastle 0, Liverpool 0, Aston Villa 1, mal resultado para los rojos. Mi señor, muy malo, muy Y malo. Serie A, Parma. Será Italia, tuvimos dos partidos. La Roma derrotó al Empoli 1-0 y la Juve al Udinese lo propio 2-0. Así que arranca la Juve, arranca con el pie derecho. La Roma también. Y la Roma también, exactamente, que Ah, no no. la van a tener, no la van a tener fácil en la Champions, pero bueno, van a tener que ponerle un mundo. Bueno, tú me vas a hacer caso a mí. Tú verás que la Roma va a salir adelante en ese grupo. No, este grupo de la muerte. Bundesliga alemana. Bayern 2, Stuttgart 0. Un equipo que ascendió. El SC Paderborn 0. Colonia 0. Borussia Dortmund 3. Freiburg 1. Hoffenheim 1. Wolfsburg 1. Hertha Berlín 1, Mainz 3 y Borussia Mönchengladbach 4, Schalke 04, 1. Que ya hay que decir que en el Borussia ya no está jugando el compatriota Juan Arango. No, que se fue siguiendo a Faría a los Cholos y se quedó guindando la brocha. Sí, señor. Francia, Parma. Tenemos que el Stade Rennais empató con el Paris Saint-Germain. Cosa que la veo como una sorpresa, porque este equipo no está a la altura del Saint-Germain. Después el Nice derrotó al Metz 1-0. El Bastia y el Lens empataron a 1. Saint-Étienne derrotó a Caen 1-0. El Montpellier derrota 1-0 al Lorient. Y Stade de Reims 2, Toulouse 0. Ok, hubo movimiento también el Brasileirão. 3 partidos, Chapecoense 3, Sport 1, Santos 2, Coritiba 1 y Fluminense 3, Palmeiras 0. También hubo movimiento en Holanda. Ajax de Ámsterdam 2, Heracles Almelo 1, Feyenoord de Rotterdam 1, Willem Tibur 2, Twente 2, Go Ahead Eagles 1, Pek Zwolle 3, PSV Eindhoven 1 y AZ Alkmaar 0, Heerenveen 1. Eso es todo, partner, por el día sábado. Vamos al domingo. Muy bien, el día domingo tenemos que en la primera división argentina tuvimos 2 partidos. Lanús derrotó al Banfield 1-0 y el Belgrano de Córdoba 1-0 al Vélez Sarsfield en la división argentina. Después pasamos a la Liga Postobón, la fecha número 9, donde Boyacá Chicó y Patriotas empataron a 1. Atlético Huila y Deportes Tolima empataron a 0. Atlético Junior y 3 y Unidad Autónoma 1. Y el Once Caldas pues tuvo un muy bonito triunfo, 3-0 ante el Alianza Petrolero. En la BBVA, los siguientes resultados: Rayo Vallecano 2, Elche 3, Sevilla 2, Getafe 0, Valencia 3, Español de Barcelona 1, Granada 0, Villarreal 0. En la Premiership, el partido que tuve oportunidad de ver. Yo también lo vi y de verdad que me impresionó muchísimo el partido que tuvo Di María aquí. Protagonista, sí. protagonista todo el tiempo en las jugadas, metido de lleno el partido. Falcao no jugó. Está muy enchufado. Falcao, claro, le falta. Le falta, pero estaba en el banquillo de suplente. Sí, señor. Este equipo lo que tiene es que balancearse un poquito en lo que es la defensa, pero si encuentra ese balance entre esa pegada que tiene ahorita en el ataque y lo que es la defensa, que obviamente es una defensa prácticamente nueva. Sí, hay que tener mucho cuidadito con este equipo. Pero va a dar mucho que ver. Hay que recordar que, bueno, esto no hemos dicho el score, Manchester United 4, Queens Park Rangers 0. Hay que recordar que, partner, el Manchester, por lo único importante que está peleando este año, aparte de las copas esas que juegan ellos internamente, es la Premiership, porque ellos quedaron eliminados de la Champions y ni siquiera clasificaron a la Premier, a la Europa League. A la Europa, sí. League. Entonces, esa temporada bochornosa, pues, del año pasado. Entonces, sí. Lo único que le queda al Manchester United es la Premiership y van a, ya está demostrado, pues, que van a botar la casa por la ventana con tal de lograrlo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sería de Italia, aparte. Ok, tenemos que hubo hasta 7 partidos. Tenemos que la Sampdoria derrotó al Torino 2-0. Lazio al Cesena 3-0. Cagliari perdió con el Atalanta 2-1. El Chievo Verona sorprende al Napoli en un partido sorpresivo, 1-0. Parma y Milan se cayeron a goles, que el juego quedó 5-4 favorable al Milan. La Fiorentina y el Genoa empataron a 0 goles. Y por último, el Inter golea al Sassuolo 7-0. Ok, en la Bundesliga tuvimos 2 partidos. Entra el Frankfurt 0, Augsburg 1 y Hannover 96-2, Hamburgo 0. Francia, parme. Francia, tenemos que Lille tuvo 3 partidos. Lille 2, Nantes 0. El Marsella 3, Evian Thionville 1. Y el Guingamp derrotó al Bordeaux 2-1. Después tuvimos primera división de Venezuela, que deberíamos tocarla también por... Sí, señor. Ok. En este partido, en esta jornada, pues tuvimos que Tucanes de la Guaira derrotó al Portuguesa 2-0. De Amazonas. Ah, de Amazonas la cosa. Ah, ok, tú ganas Amazonas, muy bien. Estudiantes de Mérida empató con el Deportivo Petare a 1. Carabobo y Atlético Venezuela empataron a 1. El Deportivo de Anzoátegui golea a Llanero 5 goles por 0. El Deportivo Táchira le gana al Zulia y hizo los propios 2 goles por 1. Deportivo Lara y Trujillanos empataron. Deportivo La Guaira y Deportivo Metropolitano ganó el Deportivo La Guaira 3 goles a 0. Mientras que el Zamora y Mineros empataron a 1 gol. Esa fue la jornada número, fue la fecha 5 del torneo Apertura Venezolana. Muy bien, y en el Brasileirão, la fecha 21, Atlético MG 0, Grêmio 0, Flamengo 1, Corinthians 0, Atlético Paranaense 2, S. Vitória 0, Internacional 2, Botafogo 0, Bahia 3, Figueirense 0, São Paulo 2, Cruzeiro 0, Criciúma 1, Goiás SE 0. ¿Qué más hay por ahí? Eredivisie Holanda, aparte. Hubo 4 partidos, el FC Utrecht y el ADO Den Haag empataron a 0, Vitesse Arnhem 3, Excelsior 1, Cambuur Leeuwarden 3 y el FC Groningen 0. Por otro lado, el NAC de Breda derrotó al Dordrecht 90 de 1-0. Eso fue la jornada de la Eredivisie holandesa. Muy bien, hemos terminado entonces nuestro podcast de hoy. Interesante que esta semana vamos a tener Champions, la etapa de grupos. Sí, señor, estaremos comentando todos esos resultados. Vamos a ver cómo le van a nuestros equipos, ya tendremos esos comentarios la semana que viene. Yo me despido, no sin antes recordarles nuestras direcciones de contacto, que son rivalesfutbol.blogspot.com, en nuestro blog. Nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, les invitamos a que nos sigan. Y también estamos pues en Spreaker y en iVoox. Partner, gracias por tu participación y será entonces hasta la semana que viene. Así es, nos vemos la semana que viene con más resultados y comentando sobre la Champions que ya habrá cumplido su primera jornada. Chao, chao. Chao, chao, see you soon. When it's 25.